Made in Metal con Tony González. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, del clásico al más moderno, del progresivo al extremo. Hoy te traemos mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, en Argentina gracias a Alado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes cualquiera de los programas, no te preocupes, porque los episodios están en varias plataformas de internet. Últimamente Spotify nos está dando algunas quejas y algunos problemas. Soy yo el que se queja, ¿no? Él se queja de mí y yo me quejo de él. Pero bueno, esto no va a tener solución, pero lo pueden escuchar en otras plataformas como iVoox y iTunes, las de Google, Apple, Android y Amazon Music, también en Acast y por supuesto en nuestra web, en la sección derecha que hay un widget de radio donde están los programas por orden de llegada. Así que dale al play, suscríbete a nuestro podcast y súmate a esta comunidad que respira metal. Nosotros comenzamos ya. Y vamos a comenzar con un EP de la banda Age of Emergence. El título es The All Seeing Eye Part 2. Este es el nuevo EP de esta banda, una descarga de metal progresivo australiano que combina crítica social, atmósferas densas y una ejecución impecable. El trío original de Newcastle lanza la segunda parte de su saga conceptual tras el lanzamiento de Part 1 el año pasado. Este nuevo EP, lanzado de forma independiente, continúa explorando los efectos del aislamiento, la manipulación mediática y la fragmentación social en un mundo post-pandemia. Age of Emergence no busca el aplauso fácil. Su música es introspectiva, desafiante y cargada de mensaje. The All Seeing Eye Part 2 es una obra que exige atención, ideal para oyentes que buscan algo más que potencia, que buscan profundidad. Te voy a presentar Voice of the Lost. vamos a seguir por Australia. Por aquí hay muchas bandas más allá de AC/DC y de los que son famosos. Una de ellas es Wicked Smile. El disco es de este año, When Night Falls. Es una banda de heavy metal clásico que regresa con un segundo álbum que no solo reafirma su sonido, sino que lo expande con más fuerza, más melodía y más actitud. El líder es Danny Cecatti, cuya voz recuerda a los grandes del género. Wicked Smile, este disco tiene 11 canciones que suenan como si hubieran sido escritas en los años dorados del metal, pero con los pies firmemente plantados en el presente. La historia detrás del disco tiene su propio ritmo, grabado con paciencia, lanzado primero en Japón en octubre del 2025 y con una edición global para febrero de 2026 bajo el sello No Dust Record. Nosotros, que tenemos un amiguete ahí en Holanda que compra los discos en Japón, no los hace llegar y aquí lo puedes escuchar. Este grupo no busca reinventar el metal, sino celebrarlo, y lo hace con riffs afilados, coros que se quedan en la memoria y una producción que respeta la esencia del género. When Night Falls es una declaración. Es en la oscuridad donde esta banda brilla. Vamos a escuchar la canción título, obviamente, When Night Falls. What? Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora regresamos a Europa con esta banda que es Bloodfield. El disco es Homunculus Sapiens. Son una banda de Vicenza, Italia, que regresó el 28 de noviembre con su segundo álbum, Homunculus Sapiens, editado por Great Dane Records. 9 años después de su debut, Sinners of Liars, el grupo se presenta más rápido, más pesado y más oscuro. Este nuevo trabajo no solo refina su sonido, sino que lo empuja al límite con una producción a cargo de Jens Bogren en los Fascination Street Studios, garantía de contundencia y claridad. El disco es una exploración de la violencia, la enfermedad mental y la lucha existencial. La portada, obra del artista Abedin Sayef, recuerda el concepto, un ser artificial, un homúnculo que observa el mundo con ojos ajenos, atrapado entre la razón y la desesperación. Es una imagen que condensa el espíritu del disco: introspección, crítica y furia. Blockfield busca confrontar y Homunculus Sapiens es su forma de hacerlo. Escuchemos Solitude Part 1. Lo que ya estás escuchando es un shredder de los buenos, es John Fay, con su disco de este año, Ghost. El álbum más íntimo y atmosférico de John Fay, según dice la propaganda, pero para mí sigue siendo la misma historia, el tipo disparando a troche y moche y matando a todo el que puede. Este disco salió el 10 de octubre de 2025 bajo el sello 60 Cycle Home Records y es un viaje de 29 minutos por paisajes sonoros que combinan virtuosismo técnico, sensibilidad melódica y una producción cinematográfica. Yo quiero contarte, sabes tú muy bien que John Fay ahora mismo es guitarrista de Motley Crue. Yo estoy muy contento con eso porque John Fay se merece todo el dinero que pueda ganar y Motley Crue, estando en Motley Crue, se gana muy buen dinero. Yo espero que los excesos de Motley Crue no le pasen factura. Así que cuando escuches esto, pregúntate tú por qué John Fay forma parte de Motley Crue. Es una pregunta abierta para ti, yo no te la voy a responder, respóndetela tú mismo. Vamos a escuchar The Viant. Tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos.

Made in Metal. Con Tony González. Y volvemos de nuevo a Italia, que Italia no es solamente Rhapsody of Fire. Esto es Voodoo Highway. El disco es Made in Cashot. Es un directo. 7 años después de su último trabajo en estudio, ellos regresan. Se subieron al Festival Rocafé, Festival de Ferrara, el 2 de junio del año 2025. Y ese concierto se convirtió en el corazón de su primer disco en directo, Made in Cashot, lanzado oficialmente el 24 de octubre de 2025. La formación clásica es la que está aquí, es una noche especial y es un sonido crudo, orgánico y directo como debe ser el rock. 29 minutos nada más, 7 canciones, porque es un festival y no estaban para dar un concierto completo. Es una música potente y con mucho groove. Cada canción suena como si estuvieras en primera fila, sintiendo el calor del amplificador y el sudor del escenario. Te voy a presentar la pieza que se llama Gasoline Woman, que estoy seguro que te va a gustar. We'll be right back. Si no te diste cuenta que la canción que te puse para presentar el directo de Voodoo Highway entraba igual que Perfect Stranger, la canción de Voodoo Highway se llama To Ride the Tide, que no te lo mencioné antes, pero ahora sí, para si la quieres escuchar. Esto se parece a Perfect Stranger, el clásico de Deep Purple, pues aquí te voy a dejar la original. Lo que estás oyendo es la entrada, también la primera canción del disco Perfect Stranger, el disco que marcó el regreso de Deep Purple en 1984. Ya se decía que la banda se iba a unir, hasta les llegaron a ofrecer $1,000,000 por concierto, pero al final eso del $1,000,000 quedó en el aire, pero la banda aún así se reunió. Dice, cuenta la leyenda, que de aquellos miembros originales, los 5 miembros que estuvieron en el Perfect Strangers, 4 de ellos son millonarios. El único que no lo era es Ian Gillan, y no sé si Ian Gillan seguirá siendo un tipo botarateo, ya se ha vuelto más ahorrativo y ya es millonario. De todas maneras, eso es algo que te lo cuento como, a ver, como chisme, como cotilleo, pero realmente a nosotros no nos importa, porque hay millonarios que no saben hacer la música tan buena como hace Deep Purple, y hay gente que hace música tan buena y que lo que vive es casi casi a borde ahí de la clase media, para decirlo de alguna manera. Así que vamos a escuchar Perfect Strangers. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Entre los tantos y buenos espectaculares bluesmen que hay en este mundo, uno de ellos es Walter Trout. Él sacó un disco este año que se llama Sign of the Time. Lo entrevistamos, esa entrevista va a salir en la DC Rock y posteriormente, si es posible, la pondremos en el canal de YouTube. Y Walter Trout me pareció un hombre extraordinario. Él era un magnífico guitarrista, se enfermó del hígado, no fue una cosa de cerebro ni nada de eso, pero por alguna razón perdió el habla, perdió el conocimiento, perdió la capacidad de tocar, se le olvidó todo lo de la guitarra. Cuando se recuperó, se pasó 7 horas diarias volviendo a recobrar todo lo que había perdido y afortunadamente lo recobró, no para este disco, ya en 2 discos anteriores ya lo había recobrado. Pero en esta entrevista me dice algo que ustedes deberían tener muy presentes, como lo tiene él y como lo tengo yo. Dice, yo tenía una vida así, a veces estaba tocando en el escenario y pensando qué iba a ver en la televisión cuando regresara al hotel cuando se acabara el concierto. Pero ahora cada vez que me subo en el escenario, doy lo máximo. ¿Y sabes por qué doy lo máximo? Porque no doy por sentado que mañana yo voy a hacer esto mismo. Y efectivamente, queridas amigas y amigos, no den nunca nada por sentado. Esa mujer que tú pensabas que era la mujer de tu vida, a lo mejor te engañó con otro o te está engañando. Y ese hombre que tú pensaste que era el hombre más decente de este mundo, a lo mejor te pega una enfermedad que no debería haberte pegado. Así que no des todo por sentado. No pienses que alguien piensa que tú lo quieres, sencillamente porque tú lo quieres, tienes que decírselo cada día. Bueno, y sobre esto te puedo hablar muchos más, pero no, como entrevistamos a Walter Trout, te voy a poner 2 canciones que están espectaculares en cuanto a guitarreo, que son Sign of the Time y Heart No More. Bring it on. devout when lies are commonplace. The big brother greed to get all the glory. I don't Made in Metal con Tony González. Ahorita te hablé de mi amigo holandés que tiene dinero y se compra las ediciones exclusivas de CD en Japón. Bueno, y entonces te voy a poner un grupo holandés que es Born From Pain. El disco se titula Siege Mentality de este año. Son unos veteranos del hardcore. Este es su nuevo trabajo, un EP que condensa toda la rabia y la frustración de una generación marcada por el abandono industrial y las tensiones sociales. 7 canciones, riffs furiosos, breakdown aplastantes y letras que reflejan la lucha diaria en un entorno hostil. El disco lo grabó Tu Madsen y marca el regreso de una de las formaciones más combativas de Europa, que no ha perdido ni un ápice de intensidad. Siguen siendo la voz de la resistencia del hardcore contemporáneo. Este disco salió el 20 de noviembre de 2025, distribuido por Blood Blast Distribution, y vamos a escuchar la canción título. What we do? Oh, no. Nos vamos a Inglaterra con una banda que tiene un sonido similar, aunque un poco más moderno, que es Casket. El disco es The Only Heaven You Will Know, de este 2025, y dice la promoción que ya han alcanzado su madurez artística con este tercer disco que se publicó el 7 de noviembre de 2025 por Sharptone Records. Este trabajo es un viaje emocional que mezcla metalcore melódico con atmósferas cinematográficas, donde cada canción funciona como una confesión íntima. El disco se sumerge en la lucha contra la autodestrucción, la pérdida de fe y la búsqueda de propósito. Este cantante se llama Matt Flood y la banda convierte, a través de su garganta, el dolor en catarsis y demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la música puede ser un refugio de luz. Vamos a escuchar la pieza que se titula Lost in the Violence. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con una banda americana que se ha atrevido a ponerse el nombre de NYC, que cada vez que tú ves NYC lo que piensas es New York City. El disco es Built to Destroy y esto es un super trío. Es un super trío, una descarga feroz de heavy metal que combina la actitud callejera de New York con la experiencia de tres veteranos de la escena. Está Tommy Bolan, quien fuera el guitarrista de Warlock, aquella banda donde estaba Doro, en lo mejor de su físico, de sus ojos, de su pelo y de su talento. Está Steve Howland, quien ha sido músico de Wasp y de Metal Church, y Steve Unger de Metal Church. Este disco se publicó el 14 de noviembre y es un manifiesto de riff demoledores, baterías aplastantes y voces cargadas de rabia urbana. Ellos dicen que esto es como si fuera un choque entre AC/DC, Judas Priest y Motorhead, aunque te digo yo que en este choque AC/DC fueron los que quedaron más estropeados. Esto suena más a Judas Priest y Motorhead, pero con un sello propio que reivindica la crudeza y la energía del metal clásico. Esto fue producido por el propio Bolan, es un debut y marca el inicio de una banda que no busca amigos, sino conquistar escenarios con pura potencia. Vamos a escuchar la pieza que se titula 244. obviamente. Yo no te iba a poner, no te iba a mencionar a Metal Shores sin ponerte algo de Metal Shores. En 1984, desde Seattle, irrumpió con fuerza el debut homónimo de Metal Shores. Ellos no sabían, nosotros tampoco, que 7 años después, el grunge, también de Seattle, acabaría con todo esto que conocíamos, sobre todo con el glam. El thrash se salvó un poco más. Este disco marcó la transición entre el heavy metal clásico y el thrash emergente. Riff afilados, velocidad implacable, una voz desgarradora a cargo de David Wayne. La banda, liderada por Kurt Vanderhoff, entregó un manifiesto sonoro que se convirtió en referencia obligada para la escena. Publicado inicialmente por Ground Zero Records, después Elektra lo reeditó y este disco consolidó a Metal Shores como pioneros de un sonido potente y oscuro, capaz de competir, con los grandes nombres del metal de los 80. La banda sería clásica con este disco. Los 3 primeros discos son espectaculares. Después cayeron y su nuevo disco también ha sido magnífico. Cuando yo escuché este disco, que recuerdo que lo escuché de madrugada y lo escuché con auriculares, el vinilo, y cuando escuché esa primera canción, que es lo que tú estás escuchando de fondo, wow, cómo suena esto. Y después entró Metal Shores, la pieza título, que es lo que te voy a poner, y me quedé loco. Ustedes no se queden tan locos, pero escúchenlo para que ustedes vean qué bueno está esto. Beyond the Black. We'll be right back.

muy interesantes en realidad. Él me dice que es un magnífico programa. Mira, en eso le doy las gracias. Pero también me dice, y lo cito, el problema es que este 10% extra adereza cada episodio con deposiciones en forma de perlas de opinión política y social tendenciosa y nada pertinente en un programa musical. Y se pregunta, ¿o en serio el mejor programa para el proselitismo es un programa de música metal? Bueno, depende. Todo el mundo hace proselitismo. El proselitismo él lo ve como algo político quizás. Pero yo hago un proselitismo aquí de la música. Lo importante es la música, mucha música y muy buena. ¿Pero qué ocurre? Que como dice Gorky Águila de Porno para Ricardo, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Y yo soy cubano. En Cuba hay epidemias y hay montones de muertes. Y ha pasado un ciclón y los que perdieron la casa nunca, nunca la van a recuperar. Así que yo puedo disfrutar con Metal Church, con Deep Purple, con todas las bandas que pongo aquí, pero tengo una espina clavada en el corazón. ¿Es necesaria la mezcla? Sí, es necesaria. Es necesaria la mezcla. ¿No será incluso más provechoso separarlo con otro podcast para eso? ¿Cómo voy a hacer yo un podcast de política? Para eso están los que hablan de política. Yo hablo de política cuando la política me duele. Si no, no. Y termina diciendo, y si la intención es todo lo contrario, excretar ideas y envolverlas con muy buena música para que pasen mejor, lo más honrado sería avisarlo también en el lema para que nadie se encuentre con una patada verbal en los dientes. Así, de buenas a primeras y sin venir a cuento. Pues mira, yo te lo aviso. Esto se llama precisamente filosofía barata y zapatos de goma. Recuerda una cosa. Todos los políticos son una basura. Y cuando algún político o alguna fiesta de un partido político, aquí en España, por ejemplo, que es muy común o lo era, invita a bandas de rock y de metal, lo invita para que vaya la gente y hacer ellos su proselitismo. Así que no pienses que esto es simple proselitismo, sino una manera de descargar, hablar tonterías. Y por eso de ahí la canción de Gorky para Ricardo, el título de la sesión, yo le respondí y le comenté que si hay 3 personas que escuchan este programa, él es uno, si hay 2 personas más que escuchan este programa y quieren que no continúe la sección de filosofía barata y zapatos de goma, escríbanlo aquí y nos despedimos de la filosofía barata y zapatos de goma, porque realmente hay mucha música muy buena que siempre se nos queda por poner. Y no pienses que no agradezco tu opinión, Lalala, muchas gracias por tu opinión. Escribes muy bien, me pareces una persona educada y tengo en cuenta tus criterios. Así que ya lo saben, puerta abierta. El que no le guste la sección, que lo avise. Si llegamos a 3, la quitamos. Y vamos a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, Made in Metal. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Esta banda que estás escuchando ahora, que se llama Svartsheim, el disco es Wounds del 2025. Esta banda, el próximo viernes en 48 horas, vas a tener el disco en tus manos, si es que esto en realidad te gusta de verdad. Es una banda de crossover trash que no da tregua. Manifiesto de rabia y frustración es cada uno de sus guitarrazos, con riffs veloces y voces abrasivas. Wounds es un golpe sonoro que confirma a Svartsheim como una nueva fuerza de metal europeo. Debutan, te lo dije ya, y está distribuido con Blood Blast Distribution. La banda es de Randers, Dinamarca, y tiene una instrumentación intensa y agresiva, pero con momentos más lentos que reflejan cómo la ansiedad y el pánico llegan en oleadas. Se mueve como te dije, entre el thrash metal clásico y el crossover hardcore, y vamos a escuchar esta pieza que se titula Discard. We'll be right back. y nos paseamos por las Islas Británicas gracias a Nuclear Blast Records, quien es quien ha lanzado este disco de los británicos Conjurer, y es su tercer disco. Se titula Unself y es un viaje introspectivo y brutal que combina post-metal, sludge y progresivo extremo, pero con una narrativa profundamente personal. El vocalista y guitarrista Danny Nightingale aborda aquí su diagnóstico de autismo y su identidad no binaria, transformando la música en un proceso de reconstrucción y aceptación. Conjurer logra que cada tema sea un muro de emociones, desde la apertura acústica y reflexiva hasta la agresividad, que es lo que vas a escuchar All Apart. El resultado es un disco que no solo golpea con riffs pesados y atmósferas densas, sino que también invita a la reflexión sobre la identidad y la resiliencia. Es un disco que, si lo quieres escuchar completo, te darás cuenta que está un poquillo raro en cuanto a la manera de concebir las canciones. Yo te voy a poner All Apart y hay piezas que son un poco más extremas. Y cuando te digo más extremas, no es más extremas de más veloces o más fuertes, sino más extremas en cuanto a los cambios. Así que All Apart es una buena muestra. Wake up, motherfucker. Y nos vamos con una banda chica, un EP, Chatter on Bloom. La banda es Steel Breeze. Se publicó el 7 de noviembre del 2025. Es 5 cortes que combinan metalcore, new metal y electrónica, con melodías accesibles que atrapan incluso a quienes no son habituales del género. Las canciones muestran la fuerza y la emoción de su propuesta, aporta un toque inesperado y divertido, y es más que un EP, un manifiesto de destrucción de lo tóxico y florecimiento de lo nuevo, confirmando a Steel Breeze como una de las bandas emergentes más prometedoras del metal moderno europeo. Vamos a escuchar Monster. You have dragged me down, it's coming back around to you. A monster inside your head is eating you. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo estoy seguro que a lo mejor hay algún estilo que he puesto en este programa, algún estilo, género o subgénero, como quieras llamarlo, musical, que no te llame la atención. Pero indudablemente han sido 2 horas de mucha música y muy buena. Y espero que te lo hayas pasado bien, que es lo importante. Te espero aquí hoy mismo si quieres escuchar otro programa. Mañana, el día que tú vengas, aquí estaré yo para ofrecerte lo mejor del rock y del metal en todas sus variantes. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal.